fronte sana. Levántate ahora. Jesucristo te sana. Haz tu cama, levántate hoy. La palabra descendió con poder restaurador. Jesucristo te sana. Y al instante fue levantado, y al instante fue sanado. Tu autoridad, Señor, permanece hoy. Levántate ahora. Recibo tu palabra, hoy descanso en tu verdad. Jesucristo vive trayendo sanidad.